sentimiento. Revancha. Las noches solo espero ansioso ver la luz del día. Todo lo que oscurece es fracaso inmenso, mi agonía. ¿Cómo hacer para que vuelvas? Fuiste la luz de mi vida. Ahora que estás en el cielo donde Dios te cuida. Solo en mi delirio y en silencio siento oír alguna de tus risas. Hoy deseo darte un beso, darte un fuerte abrazo como aquellos días. Lloro tanto y desespero, se está desgarrando mi herida. A cada instante te recuerdo, es vulgar en mi vida. Ahora que te necesito, que me duele el alma, ya no estás conmigo. Ahora siento derrumbarme, me siento perdido. Con este abismo negro voy recolectando toda mi soberbia. Hoy me cuesta asimilar que viviré tu ausencia. Hoy me cuesta asimilar que viviré tu ausencia. Con mucho cariño para vos, abuela Norma, Silvia Murrio, y para el Turi Quijena, que nos cuidan desde el cielo. Solo en mi delirio y en silencio siento oír alguna de tus risas. Hoy deseo darte un beso, darte un fuerte abrazo como aquellos días. Lloro tanto y desespero, se está desgarrando mi herida. A cada instante te recuerdo, es vulgar en mi vida. Ahora que te necesito, que me duele el alma, ya no estás conmigo. Ahora siento derrumbarme, me siento perdido. Caigo en este abismo negro, voy recolectando toda mi soberbia. Hoy me cuesta asimilar que viviré tu ausencia. Hoy me cuesta asimilar que viviré tu ausencia. Hoy me cuesta asimilar que viviré tu ausencia.